Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien y acá entusiasmados ahora que son las 10 de la noche aquí escuchando la historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Los voy a ubicar un poco en el espacio. Ali Baba encuentra a su hermano así, que era completamente avaro y completamente ansioso por el dinero. Digo, ya completamente descuartizado, lo encuentra en la caverna, descuartizado por los 40 ladrones. Y le pide a Luz Nocturna, que es la empleada de él, su sirvienta, así le dicen, la esclava, para que le ayude a ensamblar esos, que recurra a algo para ensamblar a su hermano y darle una muerte digna, y además para que nadie se entere del hecho tan, tan horrible. Y bueno, en esto quedamos y continuemos después de este tema musical. وعشقتك على مياني أول كلمة حبيتك آخر كلمة ندماني ندماني قلب عطيتك وعشقتك على مياني على مياني حبيتك وعيت وعيت وغلق ندماني أول ما عيوني